Usted también toca un aspecto vital, un aspecto importante en el libro, y tiene que ver con el papel del periodismo en todo esto de la democracia, de los procesos eleccionarios y de la política. ¿Cuál es el papel que juega el periodismo en este proceso en Cartagena, por ejemplo? Sí, el periodismo es fundamental por lo siguiente, porque tradicionalmente hemos visto el periodismo como un intermediario entre lo que hacen los políticos, lo que hacen los empresarios y los ciudadanos. Entonces, bueno, y también lo que hacen los artistas, o sea, nos transmiten lo que pasa en la sociedad. Y eso ha sido como la manera como lo hemos visto. Resulta que hoy eso está cambiando. ¿Por qué? Porque el protagonismo, y este libro habla bastante de, o va a eso, quiere que trabajemos en eso, la invitación es a que los lectores, los quienes utilicen este libro orgánico, nos digan cómo podemos hacerlo, porque no es fácil. Y es lo siguiente, que ese protagonismo que ahora tienen, digamos, los empresarios, los gobiernos, y bueno, figuras públicas reconocidas, ahora lo tengamos los ciudadanos. Entonces los ciudadanos expresamos nuestros asuntos a través de el periodismo, ¿sí? El periodismo lo recoge, se lo lleva a quienes toman decisiones escuchan a la ciudadanía y entonces sirven como de bisagra, no intermediación, sino de bisagra entre unos y otros. ¿Cuál es el problema del periodismo colombiano y el periodismo en particular en Cartagena? Que este periodismo dejó de lado servir a la sociedad y empieza a servir intereses particulares de personas, de grupos muy poderosos. Es más, los grandes medios están bajo la propiedad, bajo la dirección de conglomerados económicos, de grupos económicos. Entonces, eso no funciona, deja de funcionar, deja de ser periodismo. Se vuelve publicidad a favor o en contra de algo que los favorece a estos grupos de interés o los desfavorece. Claro, en el mundo, en general, el periodismo tiene influencia o está influido, está permeado por los grandes intereses, desde luego. Eso no podemos ser ingenuos y creer que no. Pero es que acá es demasiado directo y demasiado evidente. Sin embargo, a veces el que está leyendo, el que está escuchando o el que está viendo, no tiene conciencia de eso. No sabe que ese medio pertenece a, que está defendiendo esos intereses en particular, que está atacando porque no le conviene. No a la sociedad, sino a ese grupo en particular. Estamos en presencia de una situación que se viene repitiendo en los medios, de alguna manera tradicionales, o los medios que responden a los grandes intereses económicos en el país, y es que ellos están mostrando noticias, informaciones como opiniones, ¿cierto? Están tomando partido y exponiendo una información, entre comillas, ingenua para la gente, pero están allí induciendo a una opinión y están generando una orientación de la opinión pública. Están manipulando. Así es, hay una manipulación. Hay una manipulación de los ciudadanos por parte de, no todo el periodismo, desde luego algunos medios, algunos periodistas especialmente hacen lo que usted acaba de señalar. Ellos consideran, tienen una posición política, una posición ideológica, o simplemente están defendiendo una posición económica, corporativa, del medio para el cual trabajan. Entonces ya pierden su perspectiva de periodistas, dejan de hacer periodismo y empiezan a hacer publicidad, positiva o negativa, depende. Entonces ya dejan de ser este periodista que entrega su saber, su conocimiento, su experiencia a la sociedad, su oficio como uno de los oficios más bellos que puede asumir un ser humano, y se entregan a algo que es algo como prepago. Así es. Para no perder su puesto o para subir en el cargo o por el dinero que están recibiendo. Y se desfigura, profesor Germán, la, digamos, la misión o el propósito final del periodismo, que es, como decía el periodista Javier Darío Restrepo, el fin último del periodismo es el bien común. El bien común es el bien de todos, el beneficio de todos, sí. No un beneficio particular para ciertos sectores políticos o para ciertos sectores económicos de la sociedad. Para el caso de Cartagena, usted analiza en Papoder que el que tiene más dinero para dar a determinado grupo de periodistas es el que del que mejor hablan y del que mejor imagen muestran en los diferentes medios. O lo contrario, si no paga, no tiene buena imagen. Y entonces ya los ciudadanos se han percatado de eso, han entendido eso, y nos dicen, en el libro está expresado, nos dicen que ya no creen en eso, que no creen en el periodismo, que no creen en su manipulación. O porque dicen verdades a medias, o porque simplemente dicen mentiras. Entonces no les creen. Pero sin embargo, como la gente prende el televisor o prende la radio o lee algo, empieza a creer que eso que ve, que escucha o que lee es verdad. Porque los medios tienen esa capacidad en el mundo, no solamente en Colombia. Y entonces se pierde la esencia del periodismo. Claro, sin ser ingenuos, porque de todas maneras el periodismo no es neutro. Así es. Pero fíjense que estamos en presencia de un fenómeno que con la llegada de las nuevas tecnologías, la democratización de las nuevas tecnologías, el uso de este aparato que es el celular, usted aquí tiene la información. Antes, un pensador decía que quien tenía la información tenía el poder, ¿verdad? Hoy la información está democratizada, porque cualquiera tiene este aparato. Y confronta lo que le dice el medio tradicional con lo que pueden decir otro tipo de periodistas alternativos o otro tipo de medios de comunicación que no estén alienados ni con los gremios ni con los entes que ostentan el poder y pueden allí nutrirse de información y discernir entre una cosa y otra, y entonces viene a ser esto muy positivo para luego tomar decisiones. Tienes toda la razón. Y nosotros lo encontramos en la investigación y está reseñado en el libro. Nos dicen, especialmente los jóvenes, pero aún personas mayores, nos dicen que ellos se informan básicamente por las redes sociales, lo cual también tiene sus riesgos, pero que no creen en los medios tradicionales, que no los escuchan, que no los ven, que no los leen. Y algo que salió muy interesante en la investigación y sería bueno resaltar acá, es que ellos usan el voz a voz, Radio Bemba lo llaman, o algo así como la cámara, o tienen un nombre especial que va ahí en el libro, en donde dicen, porque yo le creo a eso, y como son cosas de la comunidad, son cosas del barrio, cosas del sector, yo me informo es así. Sí, yo me informo, me dicen. Ahora, hay otras cosas para lo cual uso los medios, pero con cierta prevención. Y yo creo que a eso se debe que ya, digamos, hay como una cierta decadencia en el modelo de negocio de los medios tradicionales. Porque la gente ya no come cuento, como... Bueno, sí comen cuento, pero no tanto como antes, porque antes básicamente uno prendía el televisor y lo que dijo el televisor, eso es. Ahora uno puede dudar, y lo que dices de este aparatico, que ahora ya no solamente permite una comunicación por fuera del monopolio de los grandes medios de comunicación, sino que permite la comunicación horizontal instantánea. Así es. ¿Usted entonces considera que la instrumentalización de los medios de comunicación al servicio de políticos o politiqueros deshonestos tiende a tener un declive? No, sigue siendo muy importante. Sigue siendo muy importante, por eso invierten mucho en eso, sí. Desde luego. Y pues los mismos dueños y por consiguiente directores, editores, periodistas, reporteros, actúan frente a una posición política particular. Sí, eso es casi, digamos, un concierto para informar de determinada manera, ¿sí? Y claramente hay algunos medios que están actuando así, pues no solamente en Colombia, en muchos sitios del mundo. Pero eso tiende a desdibujarse y las personas sienten a pensar que eso no va bien, que no está bien. Y ese desarraigo de esos medios, especialmente en los jóvenes, en un futuro cercano y también, sobre todo, en un futuro un poquito más de mediano plazo, va a tener una repercusión en el modelo de negocio. Ya lo está teniendo, en la medida en que la gente no va a sintonizar eso, o van a cambiar de canal, o van a buscar otro canal.